estás, todo va mal. Cuando no estás, no hay nada. Cuando tú estás, me siento libre. Cuando tú estás, es fácil ser ola en el mar. Pasión gitana y sangre española, cuando estoy contigo a solas. Pasión gitana y sangre española, y el mundo en una caracola. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. ¿Te apetece pasar un buen rato? Uriarte quiere repasarte la actualidad con suma agilidad. Qué bonito. Bueno, para a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. Bueno, vamos a ver. Entiendo que mi imponente físico es un tema que ha generado envidias y debates. Pero ahora toca escuchar lo que Uriarte nos va a contar. Cuando lo haces, fíjate, mejoras el texto. Es una cosa bárbara, es una cosa espectacular. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora toca hablar del mundo del motor. Y ya sabes que en Poniendo las Calles tenemos al mejor, es Alfonso García, es Motorman. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, pulpo. Oye, que me he enterado, y eso es muy importante, que los transportistas están perdiendo 2.000 millones de euros, y todo esto por la alarmante y brutal escalada del precio del diésel. Así es, pulpo. En concreto, Fenadismer dice que las empresas, autónomos transportistas, así como los particulares, se han visto obligados a asumir un importe que es 35 veces superior al que pagaba hace menos de un mes. Hace menos de un año. Uh-huh. Y lo peor es que los profesionales, autónomos y empresas de transporte se están viendo abocados a un escenario, pues eso, de falta de liquidez, ya que no son capaces de repercutir este sobrecoste en el diésel, en las tarifas de sus clientes. Esto ha supuesto un sobrecoste anual que estaría cerca de los 2.000 millones de euros para los casi 100.000 transportistas que operan en España. Recordemos que llenar el depósito de un camión pesado supone una factura mensual de unos 6.000 euros. Además, Fenadismer denuncia que en España, nuestro país tiene los precios de los carburantes de los más altos de la Unión Europea. Genial, esto es súper interesante para todos nuestros transportistas, pero atención porque prosigue el caos en los exámenes oficiales, bueno, pues que son los que capacitan a las personas para ser transportistas en el día de mañana en nuestro país, en España. Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando, Motorman? A ver, efectivamente continúa el caos, pese a que el pasado mes de enero entró en vigor el nuevo sistema de exámenes unificado por el Ministerio de Transportes para armonizar su nivel de exigencia a nivel nacional, al menos tres comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura, han convocado los exámenes para este año, pero aplicando la regulación más laxa vigente hasta 2021, mientras que en otras comunidades anuncian que no harán exámenes durante 2022. Recordemos que tras la publicación a finales del pasado año de la sentencia del Tribunal Supremo que eliminó el requisito de antigüedad para acceder por primera vez al transporte, el único requisito exigido a día de hoy para obtener el título de competencia profesional para ser transportista es superar un examen que periódicamente convocan las comunidades autónomas. Pues bien, a 1 de enero las autonomías no han cumplido con la nueva regulación que debería estar centralizada por el Ministerio de Transportes a través de una aplicación tecnológica para una mayor armonización en los exámenes. Y ya ves, el Ministerio está ausente, inoperante, y luego dirán, pulpo, que se necesitan transportistas y conductores. Fíjate, yo llevo poniendo las calles desde el 1 de septiembre de 2015. En todos estos años, el vínculo especial que hemos creado con los transportistas y con los camioneros, pues nos ha llevado a descubrir, a conocer, a ser testigos muchas veces de que a nuestros transportistas les siguen atracando, les siguen robando cuando paran a repostar, cuando paran a descansar. Ahora hay una nota de Europol que está alertando que las bandas delictivas que asaltan los camiones están cada vez más organizadas, Motorman. ¿Se sabe cuántos camiones sufren robos en España? Aquí en Poniendo las Calles no hay semana que no tengamos el dato de algún ponedor que me digan, Pulpo, me acaban de robar. Y además hay otra cuestión, Pulpo, no mejoran las cifras, es decir, no decrecen, sino que siguen aumentando, y además, como dice Europol, pues siguen creciendo el número de bandas más organizadas, cada día más organizadas y más profesionales, entre comillas. Y te cuento, en España se registran de media unos 1.500 robos de vehículos de transporte de mercancías, de los cuales la mitad tienen lugar en áreas de descanso, algo que venimos insistiendo hace muchísimo tiempo, como bien decías, Pulpo, unas áreas de descanso más seguras para esos transportistas. Un 30% de las acciones delictivas en esas robos son en áreas urbanas, mientras que el 18% suceden en polígonos industriales y solo un 2% en ruta. Decir que los puntos negros en los que se producen más robos son en la autovía A4, cerca de la capital, en la autovía A2, en la provincia de Zaragoza, en la A1 a su paso por la provincia de Madrid, pero también en la A4 en la provincia de Toledo, en la A92 en Granada y en varias carreteras de Valencia. Europol insiste y señala que en la Unión Europea se producen 9.000 robos de camiones al año por un valor de 8.200 millones de euros. Y en 6 de cada 10 se sustrae tanto el vehículo como la mercancía. En el resto, solo el material. Y más datos, Pulpo. Según estadísticas de la propia Unión Internacional de Transporte, 6 de cada 10 conductores profesionales se han visto inmersos en alguna ocasión en problemas de inseguridad. Y casi un 20% de los camioneros ha sufrido directamente un robo. Impresionantes datos nos acabas de dar, Motorman. Ojo, sí, muy preocupantes. Y aquí el Ministerio de Transporte tenía que tomárselo mucho más en serio, y por supuesto el Ministerio de Interior. Un abrazo a nuestros transportistas, a nuestros camioneros, fuerte además, y ojalá que tengan mucha seguridad y que no pase nada. Cambio el registro, Motorman, porque bueno, hay que celebrar esto. Yo creo que hay que celebrar que la oscarizada actriz española Penélope Cruz, nuestra Penélope Cruz, que conocíamos allá en el vídeo de Mecano de La Fuerza del Destino, pues va a ser la esposa de Enzo Ferrari en una película sobre la vida del creador de la mítica marca de automóviles y también de la escudería Ferrari. Yo creo que tanto Ferrari como Penélope Cruz son dos pedazos de máquinas, ¿no? Ya lo creo. Ahí solamente falta Carlos Sainz Jr., ¿eh? También es verdad. Hace algún tipo de cameo, no lo sé. Pero bueno, doy una idea en este caso a la dirección, que va a ser por parte del director Michael Mann. En mayo arrancará el rodaje en Módena, la cuna de Ferrari, y en la región de la Emilia Romana, del largometraje llamado Ferrari, una película basada en el libro biográfico Enzo Ferrari, el hombre, las máquinas, que narra la vida del piloto y luego empresario fundador de la marca italiana. En la película, Penélope Cruz interpretará a su mujer, Laura Dominica, donde no faltará el triángulo amoroso y la lucha por salvar la empresa que fundaron juntos el matrimonio Laura y Enzo. Estará ambientada en el verano de 1957, con los momentos más turbulentos en la vida del comendatore. Enseguida le doy la del Pulpo a Carlos Herrera. Estamos terminando con Alfonso García, con Motorman, pero no te vayas porque creo que ya se conoce el ranking de los automóviles más eficientes del mercado, y hay que decir que los primeros no son eléctricos. Cuéntanos, ¿cuáles son entonces? Curioso y sorprendente. El Club Automovilístico Alemán es un club importantísimo, de los más importantes a nivel europeo. El ADAC lo recoge en su informe anual con 112 modelos de todas las tecnologías que hay actualmente en el mercado en cuanto a vehículos. En el ranking de los coches más eficientes, el ADAC tiene en cuenta no solo las emisiones de CO2, también otras como partículas contaminantes, como monóxido de carbono, como hidrocarburos, óxido de nitrógeno, y en el caso de los eléctricos también tiene en cuenta la pérdida de energía al recargar las baterías. Pues bien, los más eficientes de 2021, en los primeros puestos, dos coches de gas, el León TGI y el Golf TGI. ambos de gas natural. El primer coche eléctrico está en tercera posición, el Kona, seguido del Quintos eléctrico, del Twingo eléctrico y del Polestar, la marca eléctrica de Volvo. Completan el top 10 el Toyota Mirai, que es de hidrógeno, y dos híbridos, el Suzuki Space y el Yaris. Genial, pues Alfonso, no hay tiempo para más. Nos vamos a dar la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú ahora mismo cómo te marchas? Como siempre, poniendo el intermitente. Con las calles prácticamente puestas, pues ahora tenemos que dar paso a Carlos Herrera, porque él comienza a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias. Herrera, buenos días. Hey, ¿qué pasa? ¿Tú qué tal con Otis Blackwell? ¿Ahí controlamos algo? No tengo nada en el iPod. ¿En serio? Sí. Pero este tío es alguien muy importante. Hizo las grandes canciones que luego se apuntaba el tanto Elvis Presley, por ejemplo, sí. Resulta que eran de él. Sí, sí, pero no tengo nada. Bueno, pues esto lo vamos a solucionar rápidamente. Esta es la original. Ese es el Return to Sender. Hoy estaría cumpliendo 90 años. I gave a letter to the postman man. He put it in his sack. I'd write early next morning. He brought my letter back. She wrote upon it, return sender. Lo hemos hablado aquí en alguna que otra ocasión, Herrera. Es que Elvis Presley lo que se dedicaba era a husmear lo que hacían los demás, claro, y luego, claro, hacía su propia versión. Claro, el tío, claro, ¿eh? Claro. Él buscaba canciones, sabía, y dice, oye, qué buena canción esa que ha hecho este tío que he oído en la radio. Patapam. Cogía canciones de él había compuesto alguna. Sí, pero... Pero bueno, nada. Y luego canciones de tipos que efectivamente... O hacía adaptaciones. Sí. Adaptaciones de canciones italianas o de canciones antiguas, ¿no? Pues eso, El oso le mío, pues lo traducía de otra manera y lo ponía en otro contexto y quedaba muy bien. Hombre, quedaba muy bien, imagínate. It's now or never, claro. Eso es el oso le mío. It's now or never, oh sole mío. Uh-huh. Es verdad, ya marca una historia, fíjate. O sea, nombrar Elvis Presley es prácticamente pues una religión, se podría decir, en el mundo de la música. Pero es que este hombre, Otis Blackwell, que es el que estamos hoy recordando, nacía en el 32, falleció, pues no falleció hace mucho, en el 2002, pero hoy estaría cumpliendo 90 años. Bueno, pues este hombre llegó a componer grandes canciones de lo que era el comienzo del rock and roll. Una de ellas, este gran Fever. You'll never know how much I care when you put your arms around. Hay una tensión, fíjate, yo el día que conocí esta canción, ¿sí?, en casa de unos amigos de mis padres. ¿Onda? Era un médico muy aficionado a la música, tenía un buen equipo, que envidia sentí yo aquel día, ¿no? Un buen equipo de alta fidelidad, y me dijo, Carlitos, te voy a poner una canción que te va a impresionar, porque a mí este disco me tiene capturado. Y es la versión de Fever que hizo Ted Heat y su orquesta, que es sencillamente demoledora. Yo la vuelvo a escuchar y digo, ya entonces, y yo era un chaval, te digo, yeah, ya entonces, oiga, se hacían cosas tan sublimes y yeah, con una alta fidelidad en aquel momento, que valía la pena. Así que si algún día la tienes, el Fever de Ted Heat. Vale, me la he apuntado y la escucharemos, Herrera. Bueno, mañana que sepas que vamos a hablar de Bambino, que me imagino que tendrás un montón de cosas que contarnos, pues, de él, ¿no? Muchas, claro, muchas. Porque muchas. Encima el proyectito que hay por ahí, que me he enterado, lo tendrás que compartir con los ponedores. Bueno, se ha hecho ya una película de Bambino. Yo, parte de la narración, ¿no? Ahí voy, que me han dicho que has hecho un trabajo extraordinario. Bueno, pues mañana me he preparado un montón de buenas canciones de Bambino para que las escuchemos aquí en el programa. Las calles te las dejo puestas, no hay tiempo para más. Ea, adiós. When you kiss me, viva, when you hold me tight, I say viva in the morning and viva all through the night. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma. ¿Y si algo anda mal por casa? Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía. ¿Y todo esto por cuánto? Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730. Hacerte un buen seguro no es darte un caprichito, pero con una tarjeta regalo de hasta 150 euros sí te das un caprichito. Haces la compra o llenas el depósito de tu coche. Contrata con Santa Lucía tu seguro de hogar, decesos